Porque mi corazón a nadie quiere amar. Porque mi corazón a nadie quiere amar. Y para ti, me chuparé la miel y dejaré la flor. Soltero quedaré en el jardín de amor, porque mi corazón a nadie quiere amar. Soltero quedaré en el jardín de amor, porque mi corazón a nadie quiere amar. Porque mi corazón a nadie quiere amar. Porque mi corazón a nadie quiere amar. Y te lo dicen los mirlos del Perú. Ahora sí, dejaré la flor, me chuparé la miel y dejaré la flor. Soltero quedaré en el jardín de amor, porque mi corazón a nadie quiere amar. Soltero